va haciendo el mediodía y bellamente vamos cerrando el viernes y la semana. Pablo Aymar se pliega a este comentario, es el responsable de elegir este último bloque. Contame qué y por qué estamos escuchando esto. Esto lo estamos escuchando porque tenemos en línea al señor Pablo Ardovino. Pero, que la idea, mirá vos la idea que tuve yo, tengamos tres Pablos. Es que no puede, nada puede salir mal. Está bien. Tres Pablos. Las tres P. No, nada puede salir mal. ¿Qué haces, Ardovino? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo andan, muchachos? Muy bien. Gracias por pasar la música. Bueno, te tiró el lazo a vos. Lazo, claro. O sea, yo me lo saqué primero, se lo dejé a Aymar y a Aymar le digo, ¿por qué estamos escuchando? Porque está Ardovino, listo. No quiero decir que soy Juan Pablo también, pero nadie dice Juan Pablo. Ah, bueno, el distinto soy yo que soy Rubén, pero bueno, no importa. ¿De qué se trata esto en serio? Este es el disco que sacamos con Soar, el trío que conforma, bueno, quien les habla, Cachín Palomeque. Roberto Palomeque, guitarrista, conocido de la ciudad, y Tobías Piñol, violinista salido de las Infantos Juveniles, acá de Toay. Muy buen violinista, con una carrera ya... ¿Tocó con La Renga también, puede ser? Sí, toca de los 8 años. Tiene 18, toca de los 8 años y se ha formado en la Orquesta de Infantos Juveniles. La verdad que es un valor que también fundamenta un poco el objetivo de las orquestas, ¿no? Tal cual. Formar a músicos profesionales que puedan tocar de todo tipo de música y a este nivel que lo toca Toby. Tal cual. Qué interesante esto que decías, ¿no? De las escuelas musicales, digamos, de orquesta, en muchos lugares, porque en Pico también ha tenido muy buen resultado, acá en Toay también, en Santa Rosa también se han generado muchos músicos nuevos, que ahora están nutriendo a gente como Palomeque, como vos, que ya venían con otro ritmo de trabajo, digamos, ya con discos y eso. ¿Por qué música de película? Cuando viene el género, la descripción dice música instrumental, música pampeana, música de películas. ¿Por qué? Algunos nos han dicho que es como música para película, porque al no tener letra, no tener palabras, por ahí se... se lleva para ese lado, porque como que los temas generan como una imagen, aunque no esté esa imagen, no esté descrita por alguna palabra, llevan a los lugares. Eso es lo que consideramos nosotros, después la gente no sé, pero consideramos eso, que genera como algún tipo de imagen. Sí, esos son los catálogos que te hacen poner en Spotify para rotularte. La verdad que no sé si estamos dentro de un rótulo, porque no nos cuesta, ¿viste? Algunos me dicen, no, esto se parece más a algo de un disco de jazz, el otro, no sé, hay cosas de milonga, y la verdad que todos tienen razón, porque hay un poco de la formación nuestra va por ahí, ¿viste? Así que música de película, sí, puede ser. Puede ser que sí. Bueno, yo te digo que puede ser música para radio también, ¿eh? Vendría muy bien para musicalizar algún que otro programa o alguna que otra artística. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Cómo se dio? Este disco lo grabamos el año pasado acá en Toay, en casa, que el 2017, que tengo como armado mini estudio, home studio. Se grabó el año pasado. ¿Para que estoy hablando en la radio, Leonito? Ahí te doy. Está haciendo el papá. Mi hijo que me pide galletitas. Dale. Sí, le voy a dar. Lo grabamos en el 2019 y se editó ahora por la cooperativa, por Editorial Voces, se editó recién este año, pero ya lo teníamos listo del año pasado. O sea que no trabajamos en pandemia. Mucha gente nos preguntaba, che, ¿pero lo hicieron en pandemia? ¿Cómo lo hicieron? Y no, lo grabamos acá todos juntos en casa, uno en cada habitación. Y bueno, con el tema de que fue editado por Voces, estábamos esperando a ellos, digamos, para lanzarlo. Se dio ahora en pandemia, pero fue en el 2019 que lo grabó. Uh-huh. ¿Y qué han hecho en este tiempo, además de eso? Tan raro, ¿viste? Que estamos todos sí, muy extraños, qué sé yo. Nos pasan cosas distintas a las de siempre. Lo planeado no se pudo hacer, entonces surgen cosas nuevas. ¿Cómo te trató a vos el 2020? Mira, a mí personalmente fue de un gran aprendizaje, porque tuve la suerte de que me inviten a participar de la orquesta de la UNTREF, de instrumentos prehispánicos autóctonos. Entonces estuve ocupado ahí, estudiando mucho, aprendiendo un montón, y a la vez empecé a como a interesarme más por el tema de la mezcla de audio y demás, así que tuve un año intenso, aunque no acá dentro de casa, ¿no? Nació un DJ. Chico también, estudiando, no mucho. Recién ahora nos estamos empezando a juntar para empezar a materializar lo que va a ser el segundo trabajo, digamos, de Suar. ¿A qué tienen pensado hacer para el segundo? ¿Van a seguir con la música de películas o le van a poner letra? No, letra no creo. Lo que sí vamos a hacer, estamos preparando una... El compositor de este grupo, cabe destacar que es el señor Roberto Palomeque, salvo en La Rastrillada, que es el último tema que lo hicimos los tres, pero la mayoría de las composiciones son de él. La verdad que es el mejor de los tres, así que decidimos producir su obra. Ahora estamos trabajando en una suite que tiene él de seis, digamos, obras muy, muy cortitas que hablan de plantas pampeanas, que es una suite clásica, pero bueno, va a ser bastante diferente a lo que se acostumbra a escuchar de la clásica, porque va a ser con máquinas, viene por un lado un poco más electrónico. Recién estamos arrancando, así que mucho no puedo decir, no sé en qué terminará, pero va por ahí. Qué bueno que vengas con este estilo de pampeanidad, digamos, representarlo en la música. Yo veo que acá también pones música pampeana, digamos. ¿La identificás como música pampeana? Vieron que, bueno, el rótulo de la música pampeana es bastante específico y es a determinados compositores de acá de La Pampa que ya han establecido, digamos, como que hay como una ¿Cómo explicarlo? Hay como una sonoridad de la música pampeana que estaban acostumbrados. Nosotros le llamamos música pampeana porque, por ejemplo, el primer tema, La Ahumada, es algo que habla del pueblo de La Ahumada. O sea, es esa neblina que hay en algunos momentos del año que parece humo. Bueno, después La Japonesa es la historia que cuenta Bustriazo de cómo se formó el paraje La Japonesa. La Rastrillada es muy pampeano. Entonces es imposible no decir que es música de La Pampa. O sea, lo que pasa es que claramente no está dentro del rótulo de lo que conocemos música pampeana, ¿no? Muy bien. Aparte es música pampeana, ¿sabes por qué? Porque está hecha en La Pampa. Exacto, música pampeana es toda la que se hace acá. Como definición. Bueno, Pablo, agradecemos el contacto, más vale, y agregá lo que se te cante en este momento. No sé si ya está decidido con qué vamos a cerrar. Con La Rastrillada. Bien. Bueno, esto, si quieren, les puedo contar. Este tema lo fue compuesto grupalmente, pero también se hizo con muchos sonidos prehispánicos de algunos instrumentos de acá, de las comunidades originarias, y claramente el nombre un poco... si bien no tiene letra y no explica mucho, nos cuenta un poco de qué va, ¿no? Esa resistencia cultural que hasta el día de hoy, digamos, la seguimos dando. Y bueno, y se generó con todos sonidos prehispánicos, que eso también está bueno. Hay todo como una movida nueva de la descolonización un poco de la música. Nosotros venimos con escuelas de músicas variadas, pero ninguna propia de América Latina. Siempre son, ¿no? O es la escuela del jazz de americano, o es la escuela de la clásica. Entonces, está bueno también empezar a incorporar cosas que nos pertenecían y que son sonoridades que se han perdido. Entonces, bueno, se puede decir que cierro con esto. Bárbaro, Pablo. Muy bueno. Muchas Dale. Gracias por el llamado. Gracias, abrazos. Y estamos cerrando nuestro viernes y nuestra semana. Así que no nos queda más que decir que nos reencontramos en esta producción kermesera el próximo martes, porque viene un feriado largo. Pero quédense, hay un super viernes, como siempre, en la programación de Kermés. Se juega como se vive desde las 2, la siesta que nos fue desde las 3. Por la noche vendrá la muchachada de los días más felices. Y los sábados per la matina también lo tenemos a Matías Zapegno con Tumacondo, que no es el minuto sino el programa, y Eduardo Aguirre con Multitud, entre otras de las ofertas que tenemos. Y el fútbol. Sí, el fútbol del fin de semana. Enmechado. Nos fuimos. LJ, nos fuimos. Lo fuimos. Hasta el martes. Chau.